sin mirar las mentiras, lo vacío de mi vida, falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de mi vida, falta de amor y caridad. Hoy perdóname. Siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo.